servir, dormir, dormir, para olvidar. ¿Cómo dices? Yo vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis y noches y amarte, este mundo loco y errante, tú vas a volver y yo sufriré. Para Matilde de cumpleaños, para quién más, para quién. Ahí vamos, esta canción es que si la cantamos ahora. Buenas noches a todos. Contento de estar aquí. Nuevamente en Como Los Forever. Para todos los cumpleañeros. Para todos los que sufren por amor también. Para los hinchas de River que están contentos. A los hinchas de Boca. A los hinchas del Santo. Y a los hinchas del Cuervo. Esta canción se canta a mí, es una más de dolor. Si usted me ve llorando a mí, discúlpeme por favor. Para Julián Meliáñez, ahí vamos. Para los chicos de Meliáñez, Carlito Meliáñez también. Y vamos a cantar. Y vamos a cantar. ¿Cómo dice? Traigo en el alma pena y sanza, que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y ser. Es el amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede no. Porque estoy seguro que tú, mi amor. Estoy seguro que tú, mi amor, si ni me recuerdas. Que no te debo a hacer ni los besos que te di, para comerse mejor lo que yo, y yo te quiero. Sí, sí, sí, sí. Como siempre, como siempre. Y esta canción ahora. Así la tiene corazón por ti. Solo por ti, amor. Escucha esta canción. Amor. ¿Y esta canción qué dice? Así, así, así, así. Sentado frente a ti, retrato sin razón, sin vida, sin corazón. Dibujé en un papel, amor, tu rostro, beso, tus sonrisas, tus labios se ven. Nada estoy, me imagino que me miras, que sonríes cuando te miro al pasar. Y cantamos a más. Los chicos de Media y las carveritas se hacen. Te imaginaré. ¿Cómo? Una vez más, gracias, a vos, amigo, también. Sí, sí, sí, sí, sí. A los amigos de Club Atlético Peñarol. Eso es. Y quiero la palma y saberse. Para ustedes, amigos, también. Eso es. Ay, ay. ¿Cómo? Eso. Yo no estaría logrando lo mejor que mantiene a mi corazón. Y muy orgulloso quiere ir, porque tu voz lo quiere llevar. Yo les engaño, tiene ligado, lo tiene atado. Me imagino con ellos en la oscuridad. Quemando los sueños del amor, me dejó la promesa de este amor. Para Julián Meliáñez, pero también su casa. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí estamos, a los amigos de Cali que nos vinieron a visitar. Para Matilde que es cumpleaños también. Y ahora que ¿dónde están los que están sufriendo por amor? Vamos a cantar esta canción. Que por qué canto, arriba las palmitas, arriba. ¿Cómo dice? Quisiera no sentir, quisiera ser bien, quisiera tener duro mi corazón. Bebe mi corazón, para no ser sin dolor. Para lo malo ser, para lo sufrir, que no se lo sé, para no llorar. Y no querer llorar por una decepción. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón. Y no conoces el sufrimiento, no conoces el amor. Ya no te ilusionaste, no me quisiste creer. Soy un mal adorable y ahora tú te vas a creer. Y cantamos ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mientras que es que... ¿Cómo dice? Fuiste tú. Sí. Ahora sí. A ver los celulares, ¿dónde, están? Voy a llamar, a ver. ¿Quién me atiende? ¿Quién me atiende? A ver. El hijo de la Santa. Acá, acá, un momentito, Saludos para los Casacuervos, dice. Bueno, ahí vamos. A ver quién es. Hola, ¿quién habla? Soy yo, el que suena por ti. ¡Quiero las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! haces daño, acércate más. Si no me dices la misma noche sin ti, el mismo dolor. Sabía que yo te había engañado, buscando perdón. Yo que tuve un todo verde en tu corazón. Tu sueño, nada se escribió. Porque todo lo que hay en ti siempre tuvimos. Sabía que algún día me venías buscando verlo. Por favor, por favor. Quiero el amor, el amor es su vida. Mi corazón es de grande alegría. Y el dolor, que es de lo que me va a solucionar. Quiero el amor, el amor es su vida. Mi corazón es de grande alegría. Y el dolor, que es de lo que me va a solucionar. Vamos a comprar con él, a los amigos de el staff de Carlito Merian que nos está visitando hoy. Y también para Julián Merian. Vamos arriba las palmitas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y esta canción. Mother. decir adiós. Sé que no te importa nada. Solo importa lo que tú sientes. Se ve que no te afecta nada. Y ahora, ¿qué más? ¿Y estoy qué? ¿Estoy qué? Por favor, por favor. Y para mí estoy muriendo por ti. Los amigos del siglo XXI también. Para todas las amigas, vamos arriba las palmitas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Siempre que llamo suena ocupa. Hace dos horas que estoy llamando, no puedo más. ¡Y conectamos! Las solteras ahí. Eso. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Así es. Vamos arriba las palmitas. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A los amigos y eso es. Sí, sí, sí. Para el bailarín. De la pasarela. Y como siempre, como dice, y presionando en mi habitación. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la hacemos de colonillo rico. Y ahora sí, vaya un saludo también para los juniors del 25 de mayo. A los amigos del 25 de mayo que nos aguante siempre también. Y va, arriba las palmitas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Así, así, así, así, así, así, así, así. Pasarela. ¿Cómo y no juegues con él? ¿Y qué? Con lágrimas a bailar. Sí. Eso es Marín que tenemos ahí. Marito, no juegues con él. ¿Cómo? No juegues con el amor. A ver, invitamos al bailarín, ven. A ver, vení, amigo. Hace una pasada, a ver. Se baila todo, a ver. Iba. A ver, la palmita hacia arriba. Vení, baila acá, ven, amigo. Saludos para el amarillo, Diego. Dani Germán. Eso. Sí. ¿Recuerdas ya que fui tu amor y te entregué una hermosa flor y te besé? Con gran gracias y estuvimos juntos haciendo el amor. Y va, ¿cómo pudiste olvidar? ¿Cómo dice? ¿Y cómo va? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido fiel? Eso sí que es lo. El aplauso para la bailarina aquí. Eso, amigo. ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar donde te juré nuestro gran amor? ¿Cómo pudiste creer que se te había sido fiel? Si se me desespero por tu amor, eso sí que no. A ver las palmitas arriba. A ver el staff de Carlito Merian también. Ahí vamos. ¿Dónde anda? ¡Cuidado! Sí. Y ahora sí nos despedimos. Nos vamos arriba, palmitas arriba. Y nos vamos, se compra forever. Si no los veo, feliz día de la madre para todos los que están escuchando y para los que están aquí presentes. Feliz día de la madre y nos vemos. Gracias, compro. Gracias, Marito Nava. Gracias, mi compadre. Claudio Rodales. Julia. Si busca más y más, tu pelo mojado, pegado a dormir. Agua de lluvia, que calma Luis. Deja que recorra tu cuerpo, mujer. Y nos vamos a ver cantando. Muchas gracias, el Compro Forever. Y nos vemos. Chao. Feliz cumpleaños, Para Matilde. Y nos vemos. ¿Se va o no se va? Hacemos más. El público pide. Fábula, se despide Armando Marcelo. Y ahora la palmita, Sara. Gracias por el aguante. ¿Cómo dice? El sexo de mi cama hoy me vuelve a despertar. Y yo quiero dormir para olvidar. Yo vivo en un desierto de cemento y sosal. Y tú, ¿cómo dice? Este brillo noche, ese amante, ese mundo loco. errante. ¿Cómo? No vas a volver, y yo sufriré. Resignado a ver que el olvido fue. Y cantamos ahora. ¿Cómo dice? Y que su puerta nunca más cerró, con la esperanza de volver otra vez. ¿Cómo dice? Muchas gracias, Cobra Forever. Gracias, muchas gracias a todos los amigos. Gracias. Y sería la victoria también. Muchas gracias. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Gracias, Cobro.